Sí, bueno, las políticas públicas son todas las acciones que intentan orientar el funcionamiento de la sociedad por parte del Estado. Entonces, habitualmente se lo vincula a las leyes, como vos bien decías. Bueno, cuando queremos trabajar en políticas públicas, lo más fácil es formulemos una nueva ley. Y eso me parece que es un error común y pasa mucho, sobre todo a nivel municipal. Muchas veces sacan ordenanzas, que sacar una ordenanza es relativamente fácil. Bueno, a nivel provincial también, en las legislaturas se tratan determinados temas, prohibiciones, es muy fácil prohibir algo, pero después por ahí eso no se puede controlar porque no hay presupuesto, porque no hay personal, porque no hay vehículos, y todo ese conjunto de esa red, de esa trama tan compleja hace a la política pública real. Acá en Chubut, por ejemplo, el año pasado salió una ley provincial prohibiendo el uso del glifosato. En principio puede estar bien, pensando en tener una mejor calidad de los alimentos, de la sanidad, además. Pero en realidad el glifosato acá, la verdad que se usa poco. Hay otros productos mucho más perjudiciales para la horticultura. Y lo más grave es que no hay ningún tipo de control. No hay control de las aplicaciones, no hay control de la comercialización. Uno puede comprar el glifosato por internet y te lo mandan en un colectivo. Entonces, bueno, la política pública en este ejemplo puntual claramente no funciona, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, un poco con este ejemplo quería explicar eso, que la política pública es un conjunto de acciones por parte de estatales, que además hay a distintos niveles. Ese es otro de los puntos, ¿no? A veces hay complicaciones, hay complicaciones por la articulación entre las políticas nacionales, provinciales, municipales. A veces van en el mismo sentido y muchas veces se contradicen. Bueno, eso es la complejidad de la gestión de las políticas públicas. Sí, sí, claramente, termina siendo un acto publicitario. A veces es con la mejor intención, no siempre es simple publicidad y marketing, a veces con la mejor intención, pensando que al prohibir o al promocionar sale una ley, una ordenanza, una determinada norma y con eso ya está. Y bueno, en el mejor de los casos es un poco naif, un poco inocentón. Aún con buenas intenciones es no ver la complejidad del proceso. Bueno, puntualmente en este contexto actual de restricciones presupuestarias tan fuertes, eso restringe fuertemente la viabilidad de cualquier iniciativa de política pública que se quiera implementar. Uno puede sacar todo tipo de normas, ordenanzas y leyes, pero si después no hay presupuesto, no hay recursos para empujar, para controlar, para promocionar o lo que sea, queda letra vacía, como tantas normas hay, ¿no? Claro. Nosotros habíamos escuchado, me parece que vos estabas en el mismo evento, que un ex ministro, hoy gobernador, dijo que la política pública, para que efectivamente funcione, tiene que tener tres elementos. Un buen diseño, digamos, un buen diseño de políticas públicas, una buena comunicación y una buena implementación. Si alguna de esas patas falta, la política pública claramente, digamos, no es exitosa. Sí, por supuesto. Bueno, y tanto en el diseño como en la implementación está la articulación. La articulación con distintos niveles de política. Como te decía antes, si es una política nacional, tiene que coordinar con los niveles provinciales y municipales o viceversa. Y también con otros ámbitos. También es muy común que haya superposiciones o contradicciones, incluso entre distintos ministerios, entre distintas áreas, incluso dentro de una misma institución, a veces hay líneas divergentes o que se pisan unos a otros. Como todo lo que es coordinación de iniciativas también hace a la eficacia y a la eficiencia de la implementación. ¿Políticas públicas solo lo hacen los organismos públicos? No, también pueden ser iniciativas privadas con interés público, digamos, con efecto público. Puede haber una ONG, una cooperativa que articulan con el para generar determinado bien común. Así que también eso es parte de la política pública. Por eso la trama es sumamente compleja. Claro. Sí, claro. Por eso sobre todo es importante en la parte de implementación, porque a nivel nacional vos podés tener un diseño muy muy bueno de primer nivel, pero después si querés tener impacto, la implementación a nivel territorial, que en definitiva es municipal, es clave. y desde Buenos Aires queda medio lejos cada municipio. Entonces ahí tenés que ir bajando a las provincias, a los municipios y a las organizaciones para que tengan efectividad, para que tengan eficacia. Entonces ahí es fundamental tener una articulación con todos los niveles y con los ámbitos privados o semi-privados. Creo que tenemos un problema de formación universitaria en general, incluso más allá de políticas públicas como tema. En general la formación universitaria es muy disciplinaria. Estudiamos materia por materia, aprobamos algunas con 10, otras con 4, pero vamos zafando materia a materia hasta que nos recibimos de cualquier carrera. Y después salimos al mundo laboral, donde la realidad es sumamente compleja y tenemos que saber de todo un poco, interactuar con gente que estudió otras cosas y con otras experiencias y demás. Eso es un problema serio. Con algunos posgrados por ahí se intenta revertir esto y tener miradas más integrales y demás, pero la formación de grado en general es disciplinaria, tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales, me parece que el diseño es más o menos el mismo. Sí. Y en las cuestiones de políticas públicas esto se toma crucial, porque si hay algo complejo es justamente la política pública. Y sí, es como vos decís, que la formación a veces es insuficiente o por ahí es demasiado teórica, y estas son cuestiones prácticas, concretas, y que por supuesto tienen que tener un respaldo académico, pero que necesita mucha experiencia, mucha experiencia concreta, y tiene mucho de artesanal, si se quiere, para llevar a cabo. Por eso la experiencia del trabajo en diseño y en implementación de políticas es fundamental, y sin duda estamos flojos, sí, sin duda. Todavía están muy como compartimentadas, ¿no? Las funciones del político de carrera o el que está cumpliendo una función política o de administración pública, normalmente hay una distancia muy grande con la academia. El académico no se embarra a los pies en general. Y viceversa, por ahí el que está en la función pública tiene otras urgencias y le cuesta sentarse a pensar, a teorizar. Me parece que sería muy virtuoso tener vínculos más cercanos. Bueno, hay experiencias, obviamente, de académicos que han saltado a la esfera pública, muchísimo. Bueno, Kicillof es uno, claramente, incluso Fernández ahora también, ¿no? Que viene... si bien es político hace muchos años, pero nunca dejó la academia. Pero en general son como mundos un poco separados. Claro. Y lo mismo dentro de disciplinas, como te decía antes, las ciencias sociales y las ciencias naturales o exactas, normalmente hablan idiomas distintos, y eso me parece que hay que acercar las partes, tener enfoques más interdisciplinarios y transdisciplinarios, ¿no? Claro. Y con gente... incluso que no sean de la academia, que ni de la política, los que van a ser beneficiados o perjudicados por las decisiones tienen que formar parte de estas discusiones y de estas decisiones.